guys are gonna tell you about it right now. Now listen. Miércoles 5:30 y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock, es la hora de escuchar Esto es Rock. ¡Ey, Paco Yagüe, buenas tardes! Buenas tardes, Felipe Hernando. Y buenas tardes a todos, Metalhead Around the World, una semana más y una menos emitiendo desde Guadalajara, ciudad. Estudios Fernando Borlán de Radio Arrebato para saltomatarradiorock.com, Castilla-La Mancha Activa Radio.es y todos los confines del mundo rockero. La vida en color de rock. Yeah. Bueno, vamos a empezar con la versión. Te iba a decir machota, ¿no? Que luego me dicen que soy un machista y un patriarcado. Algo sí, un locutor patriarcal. Bueno, no sé si machista, pero patriarcal. Patriarcado un poco. Pero si yo soy el único hombre de cuatro. Estoy al hilado. Que no al helado, al hilado. Patriarcal, ese comentario. No. ¿Al hilado? ¿Qué? ¿Por qué? Joder, ¿el hilado de qué? Porque me tienen acojonaico. Al helado. No, acojonaico. Ah, eso sí. Pues eso, al hilado, un lila. Bueno. No pinto nada. Bueno, vamos a poner un disco que, joder, no sé qué año es este disco. ¿Seis? El ¿86? 86, por ahí, sí, más o menos. Estaba todavía funcionando Dio. El Hell and Night, el tema Stars, que fue la respuesta metalera, la respuesta rockera al We Are the World de todos los lilas que sí, había al en el y en el Live Aid, ¿no? El Live Aid, sí, señor. Life. Es un disco que al final no tuvo demasiado éxito, aunque bueno, podía haber tenido menos todavía, pues sí, pero bueno, poco reconocido y tal vez por esto, pues lo hayamos traído aquí. Fue un disco que salió como respuesta, ya digo, al We Are the World. Es que es un poquito sacarinoso, demasiado edulcorado el We Are the World, con la voz cantante sobre todo de Michael Jackson. Nació bajo la iniciativa de los dos componentes de Dio, Jimmy Bain y Vivian Campbell, que se lo propusieron a su propio jefe, y este entusiasmado dijo, pa'lante con todo. Movió todos los hilos que pudo, y bueno, costó bastante, ¿eh? Llegó al puesto 26 en el Reino Unido y al 39 en Estados Unidos, que no está mal, pero joder, estábamos hablando de un momento en el que el heavy era el que triunfaba en todo el mundo, con bandas importantísimas. ¿Como ahora? No, ahora no. ¿Ahora no? Ahora no, macho. Ahora nada. Se tardó mucho en sacar este proyecto adelante, primero por las propias discográficas, que bueno, sabes tú que cada uno, es que eran hasta 40 Toma, cuéntalas. 40 músicos. No sé, muchos. 40. Problemas con las discográficas, el manager o management de cada artista, y también por la falta de compromiso. Dos ejemplos. Dio explicó cómo Nikki Sixx, porque este disco se grabó en Los Ángeles, y Nikki Sixx es residente de Los Ángeles, bueno, pues lo dijeron, pero que ni hablar, que no, sí. Cuenta, que no molaba. Cuenta que cómo Rob Halford viajó desde las Bahamas a Los Ángeles para participar, y Nikki Sixx, que vivía tres manzanas, ni se acercó. Luego se acercó al segundo día. Porque olió que eso iba a ser un éxito y ya estaban sus compañeros de Motley Crue en el rollo y ya le dijo, el Dio, ahora es demasiado tarde, el Dio princesa. Metió los dos dedos extremos, sí, y sacó el central. Otro también curioso es Jimmy Page. Venga, cuéntanos. Le voy a dar un palito a mi amigo para que luego veas que yo soy objetivo. Sí, señor. Esta vez sí. Esta vez sí. Como le voy a dar un palo a Jimmy Page. Jimmy Page, el Dio quedó con él. Viajaron el equipo de Dio a UK. Contrataron un estudio de grabación, todo preparado. Y Jimmy Page no apareció, estaba missing in action, no apareció y a día de hoy no ha dado una explicación. A lo mejor pensó que ya había hecho bastante con salir en el Live Aid. Sí, con la porque reunió Zeppelin un poco cutre, bueno, fue. En fin. Porque no hicieron algún concierto. El concierto es bastante deficiente, el que dieron. Sí, es malo. No lo tengo yo considerado bastante malo. No lo sé. Pero bueno, hay para que veáis más o menos qué gente, el pelaje de la gente. Pues Tommy Aldridge, gente de Rauchcout como Dave Alford, Carmine Appice, que entonces estaba en King Cobra, Vinny Appice, también con Dio, su chache, Jimmy Vane, Frankie Vanali de Quiet Riot. Eric Bloom de Blue Oyster Cult, que es curioso que aparezca él porque tampoco era un grupo que entonces estuviese ahí en primera línea de frente, pero bueno, no deja de ser un clásico y un tío bastante mítico. Mick Brown de Dokken, Dokken el cantando, Kevin DeBrown, Menichetti, Sortino, el Gay of Tape de los tus amigos Queen Reich, Nilsson. Gay of Tape lo borda. Nilsson de Journey. Journey, ese sí que es el Ted Nugent, Eddie Ojeda, Twisted Sister, Wim Masdin, Dave Murray, Claude Snell, Adrian Smith. Dave Murray y Adrian Smith. Frankie Vanali, lo hemos dicho. Sí, yo creo que sí. Brad Gillis. Blackie Lawless. Y Blackie Lawless, Blackie Lawless y el otro, el bajista. El guitarra. Sí, este y el bajista. Bueno, al final era también guitarrista. Blackie Lawless, Chris Holmes, eso es. Mucha gente en realidad importante. Bueno, estaban hasta los Spinal Tap. Sí. Estaban aquí metidos por medio. El tema es bueno, sí. Yo creo que es bastante bueno. Y le dan un poquito, una estrofilla, un poquito a cada uno de los cantantes. En el solo, que es bastante largo, pues también hace cada uno un poquito... Una cosita. Su aportación. Digo, como he dicho en alguna ocasión, cuando en Madrid salió Deep Purple con el concierto para grupo y orquesta, que apareció Dio para cantar un tema de Roger Glover en solitario. Y cuando salió, creo que salió primero Dio, y cantaba, y cuando aparece Gillan, como que se te viene el mundo abajo, porque después de Dio se apaga todo. Y aquí pasa lo el mismo. El silencio. O sea, un tío como Halford parece un alfeñique, un pitufín, al lado de la grandísima voz de Dio. Y ojo, que digo que hay muy buenos cantantes. Dio lo peta, bestial. Bueno, pues aquí está el tema Stars. Y el LP Hair and Eye, ahí aparecían también luego temas en directo de Muriel, muchos grupos. Hendrix. Acid, el Up to the Limit, que era el disco, un EP, me parece que es del EP en directo que sacaron en Japón. Kiss, el Heavens on Fire, que es del DVD o vídeo que sacaron en directo. Todo temas en directo que ya no tenían que pagar nada ni hacer nada, sino simplemente toma. Y todo lo que saques para este LP, para ti. Gratia de Tamore. Venga, vamos con este recuerdo del año 86. Who cries for the children? Bueno, dura un poquito más, pero yo creo que ya como... Como muestra un botón. Como relato ya está bien, sí. Bueno, está claro, hay algunos que son los de guitarra, como el de Mastin, que se ven a la legua de quién es, y la voz, lo que te digo, hay alguna... Me encanta la voz de Menichetti. Me parece que es un tío que canta lo que quiere y como quiere. Lo hace todo bien. Pues la madre que lo parió. Y bueno, sobre todo Dio es flipante. Nada, vamos con otro que nos gusta mucho y canta muy bien, ¿eh? De Red Rocker. Joder. ¿Eh? ¿Sabes de qué me alegro, macho? Sammy Hagar, dime. Que ya lo he visto esta vez viejo, al muy hijo de puta, porque es que, macho... Sale un que no pasaba el tiempo. No, es increíble, es que debe rondar los 75, no sé cuántos años, y ahora ya se le ve un poquito mayor, un poquito, ¿no? Un poquito ajado. Joder, pero es arrugas y la barba blanca, pero es que el cabrón de él, joder. Pues el cabrón de él acaba de estrenar un single, se llama Encore, Thank You, Good Night, su canción homenaje a su amigo Eddie Van Halen, que ha dicho que le vino en un sueño. Anda. Estaba en el sueño y le vino la canción de esta gente. Pues eso. Anda. Tú te duermes como un de porro, nada más que sabes roncar. Y a este tío le vienen canciones. Hoy por cierto, me han pegado patadas. Sí, te han pegado patadas y por si estabas muerto. Porque dejase de roncar, macho, precisamente hoy. Oye, todos roncamos, ¿no? Pero alguna vez debe ser excesivo. Hoy como un bulldozer. Ha rugido, pero bien. Madre mía. Bueno. Mr. Hagar ha grabado este tema con la misma superformación de su gira Best of All Star del año pasado, que además ahora van a, como Elvis y Frank Sinatra, van a empezar una residencia en Las Vegas. No que le van a meter para que le cuiden. Residencia en un hotel, en un casino de Las Vegas. Así que van a funcionar. Superformación, atiende. Michael Anthony al bajo, Joe Satriani a las maracas y al timbal, ¿no? Y Kenny Aronoff a la batería. ¿Kenny Aronoff, con qué artista español ha grabado? Joder, con Bunbury, macho. Ese dato no lo sé, pero es que Bunbury no estoy Aronoff, muy preocupado. Aronoff, es que estuve leyendo la lista de gente con la que ha trabajado. Empieza por Manolo. Manolo Sanlúcar. No, sí, a ver, un montón de gente. Tiene con Manolo García, sí. los días intactos, el disco de 2011, grabó el Kenny Aronoff. Chicken Food, salvo Aronoff. Pero Chicken Food, o sea que. Food, bueno, está Fogerty, Mellencamp. Smashing Pumpkins, creo que grabó. El Adore, un disco. El Adore, sí, lo tengo en casa. Ese son, yo imagino que como músico de sesión, no como el mío. Bueno, vamos a ver cómo suena esta ensoñación. De Eddie Van Halen, vamos, en homenaje a Eddie Van Halen, de su amigo Sammy Hagar. Thank you. joder, llámame bobo, pero suena Van Halen por los cuatro costados. Sí, sí, sí, sí. Tremendo. Vale, vamos con Ghost, el último y recientemente aparecido disco Esqueleta, y el tema Lágrima. Sexto salmo de Ghost. Cada vez me gustan menos. Pues a la gente cada vez le gusta más. Bueno, a mí porque esto ya no... Es el... El este es el disco, último, me parece, el ¿no? Último. Pero el último de que se ha acabado, o que se va a acabar. Me temo que no. El que ha dicho que era el último papa o no sé qué, ¿no? Me temo que no. Me temo que no. Joder. O sea, el tío ha conseguido ser primer disco en 5 años en ser número 1 en Estados Unidos. ¿Este? Después del el Power Up de AC/DC, primer grupo de rock que es número 1. Así que ahí te lo dejo para que digas que van a retirarse. Sí, no, sí. No, no. Sí, si te das cuenta, a cuanto más gente le gusta, menos me gusta a mí. Ya, pero porque eres un antisistema. Es verdad, eso sí. Eres un antisistema. Ahí te voy a dar la razón. Joder. El anterior EP, el Fantomime, a mí no me gustó demasiado. Y este sí me está gustando. Y la portada me parece que es una de las portadas más curradas y más bonitas que han hecho Ghost. Por cierto, lo vimos en persona y no lo conocimos en la Feria del Disco de Holanda. Porque no iba revestido. De papa, ¿no? Claro. Nos encontramos con el líder de Opeth, Michael Akersfeld. Ese sí lo conocimos, ajá. Pero al de Ghost, ¿no, macho? Michael, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora. No lo conocimos. Cuando vimos la fotografía dijimos, coño, sí. Vale, vale. Bueno, Lágrima es el segundo single y es un clásico de Ghost. Pero el resto yo creo que parece más, o creo que es más hard rock de los 80, muy pegadizo y con muchos detalles en la producción, muy, muy, muy trabajada la producción. Ghost siguen teniendo ese encanto que los hace que canciones con un fondo muy pop te parezcan increíbles y que no puedas dejar de oírlas, muy adictivo. Este tío, para mí, tiene la voz de estos cantantes que comentamos. Tobias Forge, ya he dicho yo Michael, ¿no? Bien, eso es, Tobias. Sí, Tobias. Michael Forge. Michael Forge. Yo lo llamo como quiero, ya está, hombre. Yo le dije Michael y me... y te atendió. A Michael Akersfeld se lo dijimos para ver si era o no era. ¡Michael! Se giró y dice, es él. Es. Pero si le dimos Michael al Forge, a lo mejor no. Bueno, comentaba que me recuerda esta voz a voces como la de Phil Moog, de UFO, que de son UFO. Voces que están muy lejos del espectro hard rockero, heavy, sí. Son voces así muy rozando la línea esta del pop, y joder, pero sin embargo, y el tío, bueno, los shows son importantes, ¿eh? Este año, al final, creo que quería tocar en... Sí, porque en Madrid, ¿no? Bueno, iba a tocar en Madrid en multiusos de Carabanchel. ¿Cómo se llama? La Multiusos. No. ¿No? La Plaza de Toros. Sí, pero es la Plaza de Toros Multiusos de... Vista Alegre. Sí, Vista Alegre. Bien. Y no iba a dejar teléfonos para fotografiar, creo. Bien. Parece bien. Que hagan lo que quieran. Que no, que tiene que aguantar a un subnormal con el teléfono delante de tu cara porque le pone... Pero no para hacer una foto. Es que lo filma. Se cree que... ¿Qué coño estás haciendo? Sí, no, si estoy contigo en que muchas veces somos tan imbéciles que... Estás metiendo tu puto chisme y luego ponen el flash. Puto flash a todo lo que da. No sale más que las calvorotas con el flash. Vamos, es que para un metro, yo porque no soy violento. Que no a lo violento. Mejor lo fui, pero yo no lo soy. Pues te dan ganas de volver. Me pilla con 20 años, le vamos, le meto el teléfono. No, como casi todo, la gente al final lo que te decía, en vez de ver la luna vemos el dedo que señala la luna. Pero sí, lo que no lo vas a ver. Disfruta. ¿Cuántas veces los vídeos que ha grabado? ¿Cuántas veces los has visto? ¿Qué ha grabado en los conciertos? No, yo vídeos no grabo. Fotografías sí, las suelo ver de vez en cuando. Pero bueno, puedes hacer una foto, dos, tres, pum. Vale. Sí, un pequeño reportaje. Tengo un recuerdo y como dices tú, no me tiro ahí grabando y molestando, sino que hago una fotografía, bajo los brazos y siguiente, por favor. Vale, ya está. Vale. Bien, hemos visto tu enfado. Creo que ha quedado patente. Vamos con... Y no me quiero meter con lo que comen palomitas en el cine. Pero eso es otra historia. Pero además con la boca abierta. Con la boca abierta. Y se comen unos bidones, pero de... Pero y toda la puta película. Y tú pensando para ti, no me extraña que estés así, cabrón. Sí, no, la gente no tiene educación. Vale. Y eso que era yo el que los heavy no teníamos educación, pues los hay peores. Bueno, venga, pon. Joder. ¿Alguna cosa más de no, en plan hater? No. Venga, vale, pues hala. Ghost. We'll be right back. te gusta tampoco, ¿no? No, no, un tostón importante, que han perdido toda la chispa. No, yo creo que sigue en la misma línea. Yo creo que sigue en la misma línea. Además, este tema es el clásico tema de Egos, como decía antes. Sí, sí. No me gusta. Bueno, otro que no me gusta. A solucionarlo, venga. Vamos a solucionar el Goss, esto, como se llame. Vamos hasta el 91, con lo que fue el cuarto álbum de Sepultura. Eso sí, ¿eh? Hasta ahí llegas. Hasta Arise, ahí. Sí, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Que según mi humilde entender, es su álbum más importante, tanto en éxito comercial como en progresión musical. Bueno, luego vendría el Roots, así que lo petó, ¿eh? Uh-huh. Primer LP con influencias de géneros como el hardcore punk, el metal industrial, con una percusión tribal que se convertiría en un sello distintivo en grabaciones posteriores. Sí, sí, sí, sí. Vamos, un discarral imprescindible para entender el metal y su evolución en la década de los 90. Felipe, ¿tú le tienes? No. ¿No? No lo tengo, no. Raro. El segundo single de este Arise fue Dead Embolic Cells, que vamos a oír y escuchar atentamente, con delectación. que sabe tocar toca heavy metal, flaco. El que no sabe tocar toca cumbia. Esto es así. El que sabe tocar la guitarra no vaya a tocar cumbia, degradar su esencia, su sabiduría. A menos que le guste el billetón, ¿entendés? Y después son esos hijos de puta que dicen, no, loco, estos son de Catunga, pero le gusta el rock, le gusta Deep Purple. Ah, mirá qué bonito, llévate este paquete para Mendoza, la concha de tu madre. No, nosotros somos rockeros y somos orgullosos. Sí, como un referente, pero no nos dan una mano, no nos tiran un cable. Es más, te digo que ahí es donde dicen, heavy, loco, ¿qué es heavy? Como que fuese una mala palabra, ¿viste? Una degradación. No les gusta el rock de los rockeros, les gusta el rock de el rock de los conchetos, loco. El rock de los conchetos. ¿Qué es la palabra esa? Macumba. Catunga. Catunga. Estos son de Catunga, pero les gusta Deep Purple. Entonces, como esta gente... El otro día viendo un poquito de Fish Days, sí, perdón. ¿Eh? Viendo Fish Days, perdón, de nuevo. Y, ¿y sale a ti qué música te gusta? A mí me gusta toda la música. No, no puede ser. Ponte pie en pared del que te diga que le gusta toda la música. Ha dicho, ¿te gusta el death metal brutal? ¿Eh? Eso no. Desconfía del que te diga que le gusta toda la música. Huye. No tiene ni puta idea. ¿Qué no, lingua? No, nada, macho. Incluso lingua. Tú, que eres un hater... No tengo ni puta no, idea. No, ah. Tú a lo mejor podrías decirlo, ¿no? Me gusta toda la música. Tú podrías decirlo. Bueno, venga. No. Vamos bueno, a... este era, pusimos el otro día a Ricardo Iorio de Alma Fuerte, contando las verdades del barquero. Lo que opina, sí señor, sí señor. Bueno, una banda novel, nueva, nuevecita. Dead Air y el tema Ted Grinder. De un EP que se llama Citizens. Vienen desde el Reino Unido. Eso, de Londres, ¿no? Sí, del Reino Unido. Rock alternativo, post-hardcore. ¿Qué más me da? Al final es oírlo y siente ganas de pegarles ¿sí? cuatro botes, saltar un poquito. Ganas de pegarles cuatro. No, no, no, de saltar y decir, venga, que hagan lo que quieran, joder. Levantar el puño y... ¿Estos son de Catunga? No, son de Catunga. La concha de tu madre. Bueno, vale. Riffs que son, bueno, que están inspirados, yo creo, en gente como Queen of the Stone Age, Rage Against the Machine. Este tema pertenece a su primer EP, como decía, el EP Citizens. Es un espectáculo de pura y contagiosa energía, grandes ganchos vocales, baterías atronadoras y riffs para crear himnos de estadio, que algún día, no creo que lleguen a estadios, pero bueno, moral mucho lo que hacen. Otro por menos. Vamos al lío. ¿Qué te parecen? Muy divertidos, ¿no? Sí, bueno. Cojonado. ¿Sí? ¿Te gustan a ti estos? Sí, me gustan, sí. Además, he visto ahí el vídeo de esta canción. Es que el cantante, que es un tío, pues era afroinglés, ¿no? No afroamericano, era afroinglés. Y el tío, muy divertido, no para de moverse, saltar para acá, para allá. Bien. A mí sí me gusta. Bueno, vamos yo a lo clásico. Vamos con los hermanos albinos del rock. ¿Eh? Al vino, al pan pan y... Y al vino. Más concretamente con el menor. Con el menor de los Winter, con Edgar Winter, que tras la muerte de su hermano, el gran Johnny Winter, en 2014 empezó a preparar un disco tributo a su figura, que ha tardado 8 años en ver la luz. Tardó. ¿Eh? En el 2022 se publicó este Brother Johnny, había reclutado para él a lo mejor del blues moderno. Está tu amigo Bonamassa, Gibbons, Derek Trucks, Joey Walsh, hasta Ringo Starr, ¿eh? Y un, se oye de por debajo los gos o estos. ¿Puede? ¿Sí? Ahí. Pues está todo bajado, ¿eh? Así, y va, grabó esta versión de Rick Derringer, el Rock and Roll Hoochie-Coo, ¿eh? Babyface Rick Derringer, qué bueno. Aquí, en esta ocasión, Edgar está acompañado a la guitarra por el gran Steve Lukather, guitarrista de un grupo que seguro que te encanta. ¿Toto? Pues, ¿por qué no? No me lo creo. No me creo que te guste. Porque hasta yo tengo mis reticencias con ellos. Yo tengo una... Tiene momentos. Es que Toto hay veces que son demasiado funky, demasiado... ¿Sabes que Lukather y Porcaro formaron parte del proceso de grabación del Thriller? Sí. Y tocaron el Beater y ahí le pegaron el... Es que al final estos tíos... Eran músicos de sesión. Uh-huh. Y montaron el grupo gente que era músico de sesión, muy, muy reputados. Y claro, hicieron virguerías. Y han aparecido en miles de discos. Pues, son muy buenos. Los hermanos Porcaro y Lukather. Bueno, Lukather, pues es que incluso en solitario el tío... Bueno, sí. A mí el solitario me gusta más porque es más rockero. Bueno, pues Edgar Winter, el Rock and Roll Hoochie-Coo con el Mr. Lukather. Y con el saxo, que a mí me rechina un poquito el saxo en estas canciones. Pero bueno, vamos a hacerte caso, venga. Saxo sí, los ghosts no. Venga, caña. Que sí, tío. No. El saxo... Everything in the town hall. Cuchicú, como mola. Como me gusta. Sí, señor. Venga, vamos a poner a otro grupo que a mí me gusta muchísimo también, Volbeat. A ti tampoco te gustan, claro. Sí, sí. Bueno. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno. ¿Será por el componente Metallica que tienen o por qué? Poquito. Oh, ¿no? Macho. Entre Metallica y Elvis, la voz, ¿no? Un poquito sí. Elvis. Sí, ahí tiene esa mezcla extraña, pero que sale con... Tiene mucho éxito al final esa mezcla. El tema By a Monster Hand. Es el último single de los daneses. Y creo que es la introducción a su próximo LP, porque no variará mucho en cuanto a sonido. Se llama God of Angels Trust. Michael Poulsen, que es el líder, guitarra y cantante, declara que siempre ha sido muy detallista, que siempre es muy puntilloso en las grabaciones y que en este ha decidido decir, venga, vaya, vamos a dejarnos de estar tanto. A lo que salga. Vamos a grabar discos como nos salgan, con libertad, con frescura, que fluya todo. Y bueno, esto es lo que ha salido, una forma más directa, yo creo que ha salido bien. Hombre, ahora seguro que luego tiene una labor seguro de postproducción importante, pero bueno. Ya sabes, ritmos gigantescos, batería y bajo potentísimos y la característica y estupenda voz de Michael Poulsen. Heavy, rockabilly y un tío como te gusta a ti, un italiano, que te gusta que haya componentes italianos. Rob Caggiano a la guitarra. Caggiano además tiene Celentano, rima. Celentano tiene Celentano. Rima también. Bueno, vamos con los Volbeat, que vienen a España, por cierto, habrá que ir a verlos. Ya los he visto. ¿Qué, Paco? ¿Te ha gustado o no? Sí, no está mal. No está mal. De lo que ha puesto hoy, bueno, el estar bien y... ¿qué más? Nada, ¿no? De Thar Harmor, nada. Nada. Nada. Joder, es un hater, ya digo, pero Ghost, de manual. Ghost, nada. No. ¿Los Tid Raider? Death Hair, nada. ¿Nada? No, un poco. Bueno, nos vamos a ir, ¿no, Paco? Venga. Sabéis que podéis escucharnos por la radio en directo a estas horas, de 5:30 a 6:30. Hay remisiones, 12:30 a 7:30. Y si no, pues la página web, que es donde tenemos todos los capítulos de nuestro afamado programa, ¿no, Paco? Sí, estamos también en asaltomatarradiorock.com los domingos a las 2, a la hora del vermú. En Castilla la Mancha Activa Radio.es los domingos a las 7, el domingo completito. Y en todas las plataformas de... Las que empiecen por ahí. En Podimo estamos. Que vi el otro día que estamos... ¿Ese no era un grupo político que se vino un poco abajo? En Podimo. ¿Eh? Pudimos. Casi, ¿no? Bueno, esperamos que... La jodimos. La jodimos. Que podemos... Que podéis escucharnos, ¿no? Sí. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todo el mundo. Adiós.